Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Otro martes más desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1:30 a 2 de la tarde os habla del Sahara, del conflicto del Sahara Occidental y del pueblo hermano nuestro, pueblo hermano saharaui, que lleva desde 1975 viviendo una profunda injusticia, la ocupación de su tierra del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y el exilio en los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia. Y aquí estamos, como siempre, con Blacky en la mesa. Por fin ha vuelto también a horario de mañana, así que está aquí enfrente de mí. Y con todos vosotros, que como todos los martes nos escucháis y difundís como muchos altavoces la voz del pueblo saharaui. Vamos a hablar de noticias del Sáhara ocupado, muchas noticias de esta semana. Os recuerdo, bueno, recordaréis ya vosotros la semana pasada la entrevista que hicimos a Maspe Jorge, la activista canaria que junto con 13 compañeros fue a la Ayun, los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y sufrió una brutal represión por parte de la policía marroquí. Esta semana han ocurrido otras noticias muy, muy graves de violaciones de derechos humanos en el Sáhara ocupado, así que las comentaremos, las leeremos como toda la semana. También hablaremos de noticias del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, noticia desde las Américas, desde Chile, y campañas para la liberación de los presos políticos saharaui que están en las cárceles marroquíes, de Marruecos y del Sáhara Occidental, y más proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Como todos los programas, escucharemos también música saharaui, música desde los campamentos, música muy profunda, tradicional, como la música Howl, que ahora el Blacky nos pondrá como fondo, como todos los martes. Noticias desde el Sáhara ocupado. Las fuerzas de ocupación marroquíes impiden la celebración de una marcha pacífica de trabajadores saharauis a la sede de la MINURSO. Una saharaui hemipléjica por la violencia de la policía marroquí, según denuncia su familia. Una mina acaba con la vida de un niño en el Sáhara Occidental. Willy Toledo, portavoz de la Flotilla de la Independencia, que viajará a El Aaiún. Las fuerzas de ocupación marroquíes impiden la celebración de una marcha pacífica de trabajadores saharauis a la sede de la MINURSO. Fuente: Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis. Traducción no oficial en el poemario Por un Sahara Libre. El Aaiún, 6 de septiembre de 2010. Las autoridades marroquíes han impedido por la fuerza hoy lunes 6 de septiembre de 2010, sobre las 10:30 de la mañana, una marcha pacífica organizada por los trabajadores saharauis y deportados de Post-Bucra. El destino de la marcha era la sede de la MINURSO, misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, partiendo de la sede del Ministerio de Energía y Minas de Marruecos, que explota ilegalmente los recursos naturales en el territorio del Sáhara. El bloqueo de la marcha se produjo por varios enfrentamientos entre los trabajadores saharauis y diferentes cuerpos de policía marroquíes, quienes cortaron y bloquearon el tráfico en la avenida de Smara, en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado. Por ello, la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis denuncia a las autoridades marroquíes por este bloqueo y las consecuencias que puedan surgir. Solicita al secretario general de las Naciones Unidas, sindicatos, partidos políticos y las ONGs que intervengan para proteger a los trabajadores saharauis en el Sáhara Occidental y sus derechos violados por el Estado marroquí. Comité Ejecutivo de la CSTS. Otra noticia, esa del 4 de septiembre de 2010. Fuente: Europa Press. una saharaui hemipléjica por la violencia de la policía marroquí, según denuncia su familia. La saharaui Rabia Lafajarouai habría quedado hemipléjica por la acción violenta de efectivos de las fuerzas de seguridad marroquíes, según denuncia la familia de la supuesta víctima y recoge la agencia de noticias saharaui Sahara Press Service. La familia responsabiliza a las fuerzas de ocupación marroquíes de lo ocurrido a esta mujer, que será trasladada a la ciudad de Agadir, en el sur de Marruecos. Por otra parte, el preso político saharaui Ali Bouhamoud habría sido trasladado el pasado jueves desde la prisión de Tiznit hasta un centro hospitalario debido al deterioro de su estado de salud, según denuncia la Asociación para la Protección de Presos Saharaui en Prisiones Marroquíes. Los propios familiares de Bouhamoud informaron a la asociación del grave deterioro de la salud de los presos y de fuertes dolores en su costado derecho, así como de la falta de atención por parte de los responsables de la prisión. La asociación denuncia negligencias deliberadas en el tratamiento a este joven de 22 años, que habría sido devuelto a la cárcel de Tiznit, ahora en condición de aislamiento. Bouhamoud fue detenido el 2 de diciembre de 2008 en la ciudad de Tantan, en el sur de Marruecos, por participar en manifestaciones pacíficas y condenado a 4 años de prisión. Noticia del 5 de septiembre de 2010. Una mina acaba con la vida de un niño en el Sahara Occidental. Un niño saharaui murió hace unos días en el desierto saharaui en Bir Ghandus al explotar un dispositivo explosivo cubierto bajo tierra, una de las minas con las que Marruecos, con la ayuda armamentística de Francia, sembró el Sahara Occidental. La mina explotó al pasar por encima de un Land Rover con 4 pasajeros. Durante varias horas, las víctimas estuvieron sin ser atendidas ni recibir en el lugar de la explosión ningún tipo de ayuda médica. Posteriormente, fueron trasladados al hospital de la ciudad más cercana, Dakhla, según informaron los familiares de los heridos a UPES Online, la Unión de Periodistas Saharaui. El drama se ceba con la mencionada familia, que hace 3 años ya sufrió la explosión de una mina en la misma región, que la de reciente suceso. Hace 3 años murió otro de los hijos. Se calcula que a ambos lados del muro que divide el Sáhara Occidental hay aproximadamente unas 5 millones de minas antipersonas sembradas por Marruecos. En 1997 se promulgaba la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, también conocido como la Convención de Ottawa, por el lugar de la firma. Marruecos, después de 13 años, no ha encontrado el tiempo suficiente para firmarlo y comenzar a retirar las minas del Sáhara Occidental. Última noticia sobre los sucesos en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados, y también tiene que ver con lo que pasa aquí en España. Willy Toledo, portavoz de la Flotilla de la Independencia, que viajará a El Aaiún. Comunicado del Observatorio de Derechos Humanos para los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. El Observatorio de Derechos Humanos para los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, en el proceso de organización de la Flotilla de la Independencia Mahfoud Ali Beiba, que aglutinará a personas, entidades, organizaciones e instituciones solidarias con la causa saharaui de distintos lugares del mundo y que partirá desde las Islas Canarias hasta el puerto de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos desde hace 35 años, hace saber lo siguiente. Primero, los nombres de las personas designadas como portavoces son Isabel Galeote Maruenda y Guillermo, alias Willy, Toledo. Segundo, se ha constituido oficialmente el grupo operativo que está trabajando en la puesta en marcha de esta iniciativa. El mismo está compuesto por Antonia Pons, Emma Pomar, Isabel Fortuño, Guruche Irizar, Ángela Carrillo, Ana Melinas, Juanjo Miera, Cristina Molera, Tony Prieto, Luisa Sánchez y 4 compañeros y compañeras de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y de los cuales no se facilitarán todavía sus nombres por razones obvias. Tercero, responsable de prensa y comunicación, Ricardo Ferrer Espinosa. Todas las comunicaciones que se deseen mantener y cuyo contenido verse sobre la organización y puesta en marcha de esta flotilla internacional deberán realizarse a través del compañero y compañera designados como portavoces, utilizando la dirección electrónica observatorio.saharawiddh@gmail.com. especificando en el asunto portavoz de la flotilla, desde donde se les facilitará los números de teléfono de contacto. Asimismo, el observatorio agradece a todas las personas anónimas, personalidades, medios de comunicación, organizaciones y sociedad civil en general, tanto del Estado español como de los demás países, el interés que están demostrando y las manifestaciones de adhesión y acompañamiento a la flotilla de la independencia, reiterando que esta iniciativa está abierta a la participación de todos y todas. Voy a repetir la dirección de correo electrónico que está en este comunicado: observatorio.saharawiddh@gmail.com. Y ahora vamos a escuchar un poco de música de los campamentos de refugiados saharaui con la voz de Marian Hassan, un buen blues saharaui. Oh, Hola de nuevo desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Horra, Sahara Libre, el programa que todos los martes os habla y os intenta difundir la noticia del Sahara, desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, desde los campamentos de refugiados saharaui y así como la cultura del pueblo saharaui con su música, arte y todos los eventos y actividades del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Vamos a hablar ahora de un acuerdo histórico que fue hecho en Chile sobre el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Es una noticia que nos viene de la misión saharaui para la República de Chile. Histórico acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile insta al inmediato reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. La Cámara de Diputados de la República de Chile ha aprobado el jueves 2 de septiembre la resolución número 134, mediante la cual solicita el presidente de la República activa y encarecidamente por razones históricas constitutivas a la nación chilena honrar definitivamente la palabra de Chile, procediendo sin más dilación al reconocimiento de la RASD y al inmediato establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El acuerdo, tramitado inicialmente el 8 de agosto a solicitud de 30 diputados y con la adhesión de alrededor de 60 miembros de la Cámara, pone en consideración que desde 1975 el Reino de Marruecos procedió a ocupar militarmente el territorio del Sáhara Occidental, dando origen a un conflicto que mantiene enfrentado a dicho país con el pueblo saharaui, habitante ancestral del mencionado territorio. Esta noticia podéis encontrarla integralmente en la página del Poemario por un Sahara Libre, a la dirección poemariosaharalibre.blogspot.com. Ahí también podéis encontrar muchísimas más noticias sobre los acontecimientos de esta semana, así como en la web saharatoday.net y en el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. A propósito del reconocimiento, bueno, de este llamamiento por parte de Chile para el inmediato reconocimiento de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, os voy a comentar bueno, una cosita que normalmente haría Abel, mi compañero Abel de Le Freak, del Museo y Archivo de la Resistencia, que está ahí en la sede de la asociación, pero como no está Abel, lo voy a comentar yo. Pues la República Árabe Saharaui Democrática fue proclamada, como muchos de vosotros sabéis, en el 76 en el exilio, desde los campamentos de refugiados. Fue el Wali Mustafa Said que la proclamó, y desde 1976 ha sido reconocida hasta el 2005 por 81 países. Los primeros fueron países africanos, que ya desde 1976 reconocieron la República, el Estado saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática, los países africanos. Luego empezaron a unirse otros países de asiático y latinoamericano, como Bolivia, como Ecuador, El Salvador, Guatemala. Hay también países que inicialmente reconocieron la RASD, la reconocieron, pero han venido retirando su reconocimiento. Estos países son alrededor de 20 y retiraron su reconocimiento debido a las presiones de Marruecos y a las negociaciones. Y bueno, el último país que formalmente reconoció la RASD fue Uruguay en 2001. Así que esperemos que también Chile lo reconozca pronto, y así como los países europeos que no reconocen la RASD como Estado soberano, pero reconocen al pueblo saharaui. Tienen esta disyuntiva un poco rara que los hace apoyar por una parte a Marruecos, la invasión, no formalmente, y al mismo tiempo lavarse las manos ayudando con ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Vamos a recordar que A pesar de que haya 81 países que reconocen formalmente la RASD como Estado soberano, la República Árabe Saharaui Democrática, no hay ningún país que reconoce Marruecos como invasor del Sahara Occidental. Ahora vamos a escuchar otra canción de Marin Hassan desde los campamentos de refugiados saharaui. Watla. La voz de Marie Hassan y su canción Wadna. Estamos casi a punto de despedirnos otro martes. Me da tiempo recordaros la campaña internacional para la liberación de todos los presos políticos saharaui y por la libre circulación en el Sahara Occidental. La libre circulación porque no sé si todos vosotros sabéis que la población saharaui no es libre, no es libre de circular, de tener pasaporte, de tener documentos. Entonces, además de las cárceles, de las violaciones, de las detenciones y de las desapariciones, hay también este. Marruecos se ensucia también de esta violación de los derechos humanos de la población saharaui. La página que os invito a visitar y también a difundir y a pasar a todos vuestros contactos, a vuestros amigos para que se sumen y firmen, es libertadpresossaharauis.com. En plural, libertadpresossaharauis.com. También no olvidamos que hay tres presos de conciencia saharauis que desde el 8 de octubre del año pasado siguen en la cárcel de Rabat, la cárcel de Saleh en Marruecos. Sus nombres son Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasiri. Son tres compañeros y héroes de la intifada de la resistencia pacífica saharaui a la invasión de Marruecos. Están en la cárcel. Amnistía Internacional sigue recogiendo firmas y también todas las asociaciones e instituciones del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui apoyamos esta recogida de firmas. Recuerdo que estaba Eduardo Galeano y muchísimos otros intelectuales que les apoyaron. Para cualquier otra información Os recuerdo los datos, nuestro contacto, que son el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com, donde podréis escuchar otra vez este programa. También el blog de Artifariti, artifariti.blogspot.com, donde podéis encontrar todas las nuevas noticias sobre el Festival de Arte, el cuarto encuentro internacional de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental. Con Piligi y Moacara y Yahuti Sahara me despido otro martes. Yahuti Sahara, Masalama, hasta luego, muchísimas gracias por escucharnos.